día que lo reclame. Siempre andas insegura, se molesta que no la llame. Que el engaño me hace ya yo. Cielo y es la estrella que me orienta en el camino. Si estamos juntos, no es casualidad, es el destino. A que le temes tanto, dilo. Te juro que solo soy de ti desde que me playó Cupido. Pero tu inseguridad es algo que yo no supero. ¿De dónde te has sacado que soy mujeriego? Tal vez hayan otras que me tiren, no lo niego. Pero solo tengo ojos para ti. Yo no encuentro mejor manera para poder decirle que no me celebre. Después de que entraste tú la puerta quedó en close y solamente se abre al escuchar tu voz. Baby, no, no siempre tienes la razón, ahora tu instinto te falló y deja el show. Tu amiga fue quien me escribió pero preguntando por vos. Tanto que me revisas el cel, te vas a revisando mis amigas del Face. Si te he dado acceso a lo mío es pa' que no joda. Tu pregunta ya mucho incomodan, que no ves. Si le llego tarde pide explicación. Siempre de la nada comienza una discusión. Sé que estoy cansado de esta situación. Cruceros enfermizos dañan nuestra relación. Y es que sabes que no existe nadie más que tú que me lo haga con exactitud. Eres la dueña de mi cuerpo. Yo no encuentro mejor manera para poder decirle que no me celebran. Que ese show yo no se lo hago. Dile que somos los que controlamos el área, papi. Ha, ha, ha, so beat.